izquierda o a la derecha? A la izquierda, rellenito. ¿A la derecha? Siempre a la izquierda. Aquí. Joder, Juanma, macho, al final me voy a dar un talagazo que voy a flipar. Anda, anda, anda. ¿Has arreglado los papeles de la seguridad social, no, por lo menos? Que sí, tranquilo. Y llegamos al final de asuntos propios. No, no, a la derecha, a la derecha. Venga, hombre, Juanma, ponte de acuerdo, macho. ¡Radio Tarajá! ¡Ya estoy aquí! ¡Hombre, hombre! ¿Qué pasa, Laco? ¿Qué pasa? ¿Y el Languín? ¿Qué estará ahí en el servicio, no? Giñando, claro. Si es que después, ahora desde la Semana Santa, como se han atiborrado las torrijas. ¿El qué? ¿Cómo? ¿Que no está? ¿Ah, que no está el Languín? Que yo soy el primero. Bueno, el primero que he venido, no, el segundo después de ti. Pero bueno, ¿y este chaval dónde está? ¿Que está jamado? Oye, este está con lo de la Semana Santa y todo el rollo. Fíjate que, que ya dijimos que se nos había ido un poquito ahí la cabeza, que tal, que estábamos confundidos. Menos mal que el Cholo nos dijo que todavía era la Semana Santa. Pero este chaval, te digo yo, que se le ha ido la pinza, niño. Y vamos, que no, que va. ¿A dónde estará este chaval? Uy, bueno, joder, bueno, eso ha sido fallo, niño, niño. Se me ha olvidado apagar el teléfono. Lo voy a coger, ¿vale, Laco? A ver quién será ahora, no me jodas. ¡Sí! ¡Relleno! ¡Hombre, qué pasa, Lagui, macho, por favor, tío! Que estamos aquí, que hemos empezado a hacer el programa y estás tú por el cachondeo. Que ya lo sé, pero habéis empezado, ¿no? Pero claro, pues claro que habéis empezado. A ver, ¿qué remedio? Es que hay gestión en el zapatero, tío. ¿Pero cómo que tú? ¿Que estás en el zapatero? ¿Y qué haces? ¿Qué haces ahí? Porque tengo una comunión el sábado. ¿No ves que llega ya la temporada de las comuniones y bautizos y etcétera? Pues a mí me toca ya de las primeras. Pero bueno, ¿y qué pasa? ¿Que no te lo puedes llevar los zapatos a alguien? ¿Tienes que ser tú precisamente o qué? Porque siempre me pasa lo mismo, relleno. Luego acaba el programa a las 8 y me lo cierran y siempre salgo a la carrera y no me da tiempo. Es que tengo que volver a poner suela. Pero bueno, niño, que mira. Al zapato izquierdo. Pero ¿y entonces qué pasa? ¿Que tengo que estar yo aquí? Hay mucha gente aquí. Que tú sigue con... Tú, ¿habéis empezado ya, no? Bueno, claro, claro, hemos empezado. Claro, está todo el mundo escuchándonos, Juanma. Es que hay una cola que no veas entre el Pepe Zapatero y su yerno que están aquí. No dan abasto. La madre que me parió, macho. Venga, tú sigue, que yo voy luego, ¿vale? Venga, vale, venga. A ver si me puedo colar. Anda, hasta luego. Joder, ya habéis oído oyente de Radio Tarajá, Juanma, que está ahí en el zapatero. Ahora con las comuniones, que los zapatos, claro. Es que no sabéis que Juanma, como va arrastrando mucho el pie, pues a lo mejor un zapato en una semana ya se la chula agujero. Claro, niño. Si es que tiene que ser más, lo que le he dicho yo, ¿por qué no te pones unas esponjitas, niño, unas chapas ahí, como los motoristas? Cuando se vuelcan así, que van ahí, que van saltando las chispas. ¿Te imaginas, niño, al Langui saltando chispas por los zapatos? Vamos, eso, ni en Fast Fury, esta película que se ha estrenado ahora, esa de los coches, se ve, niño. ¡Eso ni se ve! Bueno, y ya que te estoy escuchando ahí, Dago, ahí, la musiquita por tus cascos, ¿por qué no nos pones un tema para que vayamos calentando aquí en Radio Tarajá, en Radio Tele? Some people say that I'm magnificent. Not cause I'm the best, because I'm different. I'm not you. One hit wonder, this is true. Your career is through, mine's is thriving. I'm still fresh as the cars I'm driving. I'm Andre rising high, I'm top villain. I get the money and I don't care. Hand on my heart, I swear, yeah. I'm in my element. I hold weight, something like an elephant. Dubbed the most creative New York native. If Jesus died, then who gonna save us? You? Label heads want me to Jim Carrey the rhyme. Dumb it down to get airtime. I can't talk ignorant. No, I got some intelligent folks that's digging it. So that's how I'm giving it. Listen up, listen up. This is something that all y'all need to hear. Listen up, listen up. We gonna jump this off all night to a bring all year. Listen up, listen up, listen up. We made it easy to listen. Listen up, listen up. Come on, everybody sing it. Shh, quiet, look who done stepped in the place. It's the band and Mike Doc, time to pick up the pace. EPMD back in sync, we see the look in their face. Meaning the haters demands, the players in the bands. Ready told the non-believers that the Lord have a plan. You can hear it in the way we spit, the flow is sick. Better tighten up your click, see what they do in the Vic. Leave that back door open, that's the end of your shit. That's why we indeed hustling, strong arm muscling. Bustin' like we looking for weapons of mass destruction. Hoodies on, dressed in black. Fatigue, camouflage, apparel like me, and he just came from Iraq. We learned not to look back, you turn the stone and crack. It's the return of boom back, yeah, hip-hop's back. Beat the track, yes, sir. It's Pete and the Green Eyes, some Long Island guys. Are you all surprised? Listen up, listen up. This is something that all y'all need to hear. Listen up, listen up, listen up. ¡Vágame, niño! ¡Pero si estoy reventado, hermano! ¡No puedo bailar, mami! Si es que normal, tanto tiempo parado ahí, tumbado a la Bartola aquí, niño. Bueno, porque también nos ha hecho muy buen tiempo, pero vamos. Yo, ¿sabes lo que pasa? Que yo me saco mi hamaquita ahí a la... ¿Ya están llamando? ¿Ya están llamando? A lo mejor es el Juan Manuel. Pues a lo mejor... ¡Voy, voy! ¡Si es que tío, yo solo voy! ¡Hombre, hombre, Chimita! ¿Qué pasa, rellenito? ¿Qué pasa, su primo? ¿Qué tal estás? ¿Qué pasa, rellenito? ¿Qué haces? Aquí, que te venía... Joder, estás más rellenito que nunca, ¿eh? Vamos, sí, la verdad que sí, niño, porque sí. Es que entre las torrijas, ¿tú qué pasa? ¿Tú como siempre estás igual? ¿Eso es una sílfide? Nada, que es que... Claro, como ya los viernes no está, porque estás aquí en la radio... Ja, claro, ¿qué pasa? ¿Me echas de menos o qué? Me aburro. Si es que, niño, si es que yo qué quieres que haga, tío. Tú sabes que el Langui, pues me pidió el favorcillo de estar aquí en Radio Tarascay, niño. O sea, ya sabes, vamos, somos como hermanos. ¿Sabes lo que te estoy diciendo, no? Sí, pero, joder, tú sabes que yo los viernes siempre me iba contigo al parque a bebernos unos litros. Ya lo sé. Mira, más que yo eso, la añoro, niño. Vamos, la añoro un montón, pero, hermano, si es que es lo que tenemos que hacer, es lo que tengo que hacer. Oye, mira, me está sonando el móvil otra vez. Espera. ¡Relleno! Sí, ¿qué pasa, Juanma? Oye, que ya estoy casi saliendo de la tienda. ¿Que ya estás casi saliendo de la zapatería o qué? Sí, pues, joder, se ha enrollado el Pepe, su yerno, dándome envidia, que el otro día, la Semana Santa, hicieron un paellón que te cae, que no te digo nada. Tú ahí a tu libre albedrío. Que no, que me han enganchado ellos, me querían dar envidia, ¿no? Venga, carrocito, ¿cómo no salió? Que ya tiro para allá, ¿vale? Que tiro para allá, no tardo. Vale, pero oye, niño, trata algo de merendar. Oye, una cosa. ¿Qué pasa? Bueno, no, venga, luego te lo cuento, venga, hasta luego. Bueno, venga, vale, hasta luego. Joder, este chaval, pero le estáis escuchando ahí, que está ahí en la zapatería, ahí al libre albedrío. Se pone a hablar con el otro ahí de lo de la paella. Chema, ¿tú lo has escuchado? Sí. ¿Y qué te parece eso? O sea, yo aquí currando, dando la cara por él. Bueno, pues me parece así. Pero, ¿cómo que te parece? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¿Tienes calor o qué? Sí, tengo un poco de calor. ¿Qué te ha guardado ahí? ¿Qué haces con la chaqueta que te está subiendo la quemada? ¿Qué es eso? Que a no ver. Tengo nada, espera, rellenito. Uy, pero sácate eso de ahí ahora mismo. ¡Joder, macho! ¡Uy! Pero bueno, ¿cómo vienes aquí? Ponlo bien. Anda, ponlo bien. ¿Qué? Pena. Ponlo bien, anda. Pero mírala con lo que quería hacer. Si quería llevar el micrófono. Pero, hombre, Chepita, ¿cómo me haces esto? Por favor, que tú sabes, me puede buscar la ruina. Es que el Angui todavía me debe lo de la antena. Hombre, que ya lo sé, que te, mira, que no te debe. Y encima te dio el otro día 4 torrijas, que te fuiste bien contento. Sí, con 4 torrijas. Pues eso para ti, que te gusta mucho comer. A mí me gusta el dinero. Bueno, mira, yo sabes lo que voy a hacer. Es que si no es por mí, vamos. Y le voy a comer. Me emitís en Radio 3, y Radio Tarascama. Vamos. Sí, ya lo sé. Ya te lo dije. Chema, que tú para mí eres mi colega de toda la vida. Y para ti yo deseo lo mejor. Pero es que esto es una cosa de Juan Manuel. Entonces, como pedí un favorcito, niño. A lo mejor un día te lo devuelve, ¿me entiendes lo que te digo? Bueno, rellenito, ¿qué pasa? Me voy al poli a jugar, ya que tú no te quieres venir. Que te vas al poli, pero bueno, ahora puedes ir, ¿no? Porque como ahora han adelantado la hora y hay más luz. Ahora que hay luz. No, porque luego no. Que hay luz del sol. Luz del sol, pues ya está, pero luego no hay luz, que la han cortado. ¿Y la han cortado? Si se han llevado todos los cables. Madre mía, los cables. Algún desmantelado. ¿Algún desmantelado? Si es que la gente, niño, si es que... ¿Eso es lo que hacen con ellos, niño? ¿Se lo venden o qué? Hombre, claro. Y si de todas maneras el ayuntamiento nos tiene dejado de la mano de Dios, rellenito. Pero no habrá sido tú el que haya cogido el cobre, ¿no? Que no, que me voy, rellenito. Bueno, que me voy, venga, luego. Anda, hasta luego. Joder, chaval, madre mía. Se me han quitado... Tengo una gana de jugar ahora mismo al ping-pong. Que giro, bueno. Ahora mismo no, porque me acabo de bailar una cosita aquí y tal. Y estoy un poquito asfixiado. Pero vamos a poner una cosita... animadita, para que la escuches, ¿sabes? Para que te lo goces. Porque no sé si sabéis que Josete, ya sabéis quién es Josete, ¿no? El sobrino del señor Fabián, que está orgulloso de él. Pues resulta que Josete, el día 2 de mayo, hace la presentación de su disco al público, o sea, para que le veáis en concertillo, junto a Tomasito, que es el día 2 de mayo en el Círculo de Bellas Artes. Ahí estaréis, ¿no? Ahí tenéis que estar todos. Y ahora vamos a escuchar un temita de su disco, de Recuerdos de Chico, a donde nos cuentan las cositas de mi barrio. O sea, niño, ponlo. Vamos a coger mi noche en barrio, que son duro y conflictivo. La maldita de la droga se ha cargado a dos amigos. Mi compadre está en el cielo y sus almas siguen conmigo. Recuerdo cuando bajábamos a la plaza y a fumar. Pillábamos unos litros y no parábamos de cantar. Y todo lo que pasaba no dejaban de mirar. La señora Tomasa, aunque vaca pica mi bata, y escucha nuestros quejíos mientras se come un bocata. Y mi tía la rubia se asoma por la ventana. Se echa cubo de agua. Recuerdo cuando era un niño y a mí me dio por solao. Robaba una joyería y un buen bembe pa' najao, pa' que a mí la policía no me pudiera trincar. Un día de mala fortuna la madera me enganchó, mientras uno conducía y el otro me atanzaba. Y en la comisaría casi me malo con don. Y llega la noche y empieza a caer la mañana, y el niño que no aparece, la madre desconsolada. Niño solo y triste y jugando con jeringuilla, la Juana le está esperando sentadita en la cocina. La madre desconsolada, niño solo y triste, jugando con jeringuilla. A la Juana le está esperando, sentadita en la cocina. ¡Ay! ¡Joder, Jochete, cómo suena, niño! Mira, yo me lo pongo en el MP3 y voy, niño, por ahí andando y la gente me dice, este chaval está flipado. Si se ríe solo, si va bailando solo. Digo, ¿pero por qué? Porque había escuchado a Jochete. ¿Qué es lo que tiene que hacer todo el mundo, niño? Y encima la peñita del barrio, de aquí del Pamper, hombre. Vamos allá a ver a Jochete, a bailarlo como puedas. Si te lleva los tacones, pues taconeas. Si no, pues te lo repeinas. ¡Joder, macho, niño, cómo me lo estoy pasando! Oye, hermano, me lo estoy pasando que te cagas. Ya estamos otra vez con la puerta. ¡Espérate que voy! ¡Voy! Hombre, hombre, ¿qué pasa? Válgame, primo, ¿qué pasa? Primo, ¿qué pasa? Nada, que me coge el chino, primo, válgame. Sí, tengo una cachucucada, chacho, más grande que el video. Me coge, me voy, primo, chavo. ¡Venga! Pero bueno, esto ya es flipante, niño. Yo es que me estoy quedando loquísimo. Aquí suceden cosas paranormales. Cuando estoy yo solo, ¿por qué suceden estas cosas, macho? Bueno, joder, el teléfono, ahora. Bueno, yo me estoy poniendo ya nervioso, hermano. Ya estoy perdiendo los nervios. ¡Sí! ¡Goyo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, relleno? Pues aquí andamos, niño, ¿qué pasa? Oye, que nada, que es que me están entreteniendo la peña, que estoy a nada, a 50 metros. Juan Manuel, me está mintiendo. Que no, me está mintiendo, macho. Que si abres la puerta me ves. Pero ¿cómo que voy a abrirlo? Si no puedo abrir la puerta, que estoy hablando con el micrófono a la peña que nos está escuchando aquí en Radio 3, macho, hermano, no me hagas. Que ya llego, mi. Ay, no veas cómo me han dejado las suelas. Y me han dado una pulida a los zapatos que parecen nuevos, loco. Sí, ¿y traes algo aquí ahora para merendar o qué? ¿Qué pasa? No, que ya te cuento luego. La madre que me parió, oye, la zarigüeya, ¿dónde está? Que no está aquí. La tendrás tú, ¿no? Yo que sé dónde está la rata esa. La madre que me parió. Venga, relleno, que si no, hablando, hablar y andar a la vez no compensa. A mí no me sale bien. Venga, te dejo, que si no tardo más. Anda, tira. Este chaval, macho, nos está haciendo toda la púa, ¿eh? Sí, oye, de Radio Tarasca. Este se está tomando ahí unas cañas, ahí abajo en el bar, niño, y me está aquí contando milongas, que yo ya me estoy mosqueando, ¿eh? Mira qué cojo ahora mismo y me voy, ¿eh? ¿Daco? Bueno, mira, me voy a controlar un ratillo. Vamos a escuchar otro temita, que nos va a poner el Daco así un poquito para que nos entretengamos un poquito. Y ya veremos cómo se da la tarde, ya veremos cómo se da, niño. Porque yo creo que sí, seguro va a dar bien. Vamos, eso está. Fíjate tú por dónde, que mirando en internet, en hhd.net, mira lo que he conseguido, niño, mira lo que me he descargado. Flipante. Tiene los dedos amarillos, sí. Que chaval, te mueres por matar un fly. Y por matar un fly. Amarillos, no sabes nada, tú eres el que más le da y el que menos gripa lleva. Dedos amarillos, deja que te pille el fly, su cepillo, el de lo más particular, espabiladillo, es el chico allá donde los haya, maya aquí, maya ya, estírate, espabilate. Dedos amarillos, no pierdes sus anillos por unos canutillos, hazte amigo de los niños, él busca contactar con ya. Amarillos, que chaval, te mueres por matar un fly. Y por matar un fly, un fly, un fly, un fly. Dedos amarillos, no sabes nada, tú eres el que más le da y el que menos grifa lleva. Tiene más gancho que yo a la hora de pillarte todos los petardos. Paparrancho tocan los que ven tus dedos. Pues al llegar la ciega tú te pones como Dios. Quemando eres el jefe fumando.

Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo, pero no es nuestro caso. Son música. ¡Menos marketing y más música! Pinturas plásticas y al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de Pradur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a picar su pisito en su local, no dudes en llamar. Pinturas, su color. Más allá de los archivos, de las reboticas repletas de armarios con códigos, numeraciones no, sin nombres de personas y personajes. Más allá de la entrevista más larga de la historia de Buenafuente a Pedro Reyes, más allá de las 13 noches de Antonio Gala y Jesús Quintero, más allá incluso del cuestionario de Marcel Proust y con permiso de Delibes, bienvenidos a 5 horas con Mario. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes. ¡Buenas tardes! Que tú no estás, relleno. Ah, que yo no estoy. Ah, vale, vale. Mario, ¿cuál es tu estado anímico actual? ¿Cómo te encuentras? Bien. Muy bueno. ¿Bueno? ¿Solo bueno? Era mejor. Divertido. ¿Divertido? Sí, siempre. ¿Qué te hace reír a ti? El sol por la mañana. ¿El sol por la mañana? Claro. ¿Y entonces qué te hace llorar? No sé. La montaña rusa, a lo mejor. ¿Cuál ha sido tu mayor entretenimiento? ¿Cuál ha sido tu mayor entretenimiento en la vida, Mario? En la vida, a mujeres. ¿Muchas? Bueno, pues una, la vida, pero... ¿Y en qué edad se encuentra en estos momentos Mario Trapini, si se puede saber? A los 21. ¿21? Sí. ¿Pero te echan más? Sí, me echan más por la altura. Me echan 35 o 40 años. Mario Trapini, ¿cuál es tu palabra favorita? Es Radio Tarasca. ¿Estamos solos en el universo o hay alguien más por ahí? No, estamos desperdigados por el universo, no nos pueden escuchar aquí al lado. Están gente atiborrándose de gusanitos. Atiborrándose de gusanos, de torrijas. ¿Cómo piropeas tú a una mujer, Mario? Pues la dices cosas bonitas. Bueno, el amor no es una de las cosas por las que hay que preocuparse, ¿no? No. ¿O sí? Bueno, pues algunas veces sí y otras veces tapó mucho. Te escuché decir hace tiempo, una conversación privada que tuve contigo, gustosamente, que las mujeres era como el trabajo, ¿no? Las mujeres sí, son como el trabajo. A veces se tienen y así no se tienen. A veces se encuentran y otras veces no encuentran. No se pueden encontrar. En tiempo de crisis. Por mucho currículum que dejes, ¿no? Por mucho currículum que estés dejando en los trabajos. O sea, que la digan mucho romántico, tal y cual, pues te cierra las puertas. ¿Cuándo mientes, Mario? ¿En qué momentos? Nunca. Prefiero no mentir. Prefiero decir la verdad siempre, porque con la verdad es lo mejor que te puede pasar en la vida. ¿Alguna vez has dicho, tierra, trágame? Sí, alguna lo he dicho. Pero, bueno. Y con la de problemas que hay ahora mismo, ¿no? No hace falta ponerse uno a la televisión y escuchar la radio. ¿Tú crees que este mundo tiene arreglo? Bueno, se puede poner un poco de arreglo en la vida o en este mundo. Pero como está tan fatídico, yo creo que no se puede ni poner arreglo. Es así, aunque parezca que no. Esa parece que no. Esa frase tuya. Parece que no. Es así, aunque parezca que no. Aunque parezca que no, hecho, pues está hecho. ¿Esta Semana Santa dónde has estado? Pues mejor en Villalba de la Sierra. Me lo he pasado un poquito fuera de Madrid. ¿Te ha caído tempestad? Tempestad, sí. Un poquito la nieve. Muchas gracias por estas cortezas de morro que nos has traído. Nah, pues... Está buenísima, niño. Que tú no estás. No, pero déjame. Que tú no estás. Bueno, vale, venga yo. 5 horas con Mario. Mario Trapini. Me gusta tu forma de ver la vida, Mario. Me gusta tu forma de responder. Pues sí, porque en la vida tienes que estar, pues, respondiendo. Tú eres rápido, aunque parezca que tu habla no lo es. Aunque parezca que no, tienes que ser rápido un poco respondiendo. O un poco de todo en la vida. Es así, aunque parezca. Aunque parezca que no, es así. Y escuchamos Radio Tris, Radio Tarasca. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a todos nuestros oyentes que nos escuchan hasta en Las Palmas de Gran Canaria. Problemas. Dios, has dicho, tierra, trágame. ¿En qué momento piropeas a una mujer? Universo, palabra favorita, porque el mundo al final es una montaña rusa. ¡Ya estoy aquí! Oh, sí, ya estás. Pero joder, menos mal, me estaba ya aquí achantado, niño, que me he tumbado ahí un ratito. Uy, se me ha quedado adormilado. En esta tarde, un 17 de abril, rellenito, ¿quién nos diría a nosotros emitiendo por la Sordi en Radio Nacional, Radio 3? ¡Uy, qué alegría! Las 7:25 de la tarde, una hora menos en Canarias. ¿Cómo que 25? Si aún ni 26, hermano. Yo tengo 26, ¿eh? Tú no me como siempre, así. Tú como siempre. ¡Uy, macho! Y camino para hacer un movimiento. Si no me quieres y de mí estás cansada, dímelo. Sé que puedo cambiar. Dame una pista, Langui, dame una pista, niño. ¿Qué pista quieres que te dé yo? Joder, por la pista que me estás contando. Una pista para que yo despegue y vuele por el aire. Pues no sé, no sé. Ahora mismo verdaderamente no sé qué pista dar. ¿O sea que no tenemos pistas libres? Te las puede dar el canijo, a lo mejor, ¿no? Hombre, pues yo qué sé. Vamos a escucharla, a ver si nos da alguna pista. Escucha, escucha. Canijo de delincuentes. Hasta que me pueda entretener. Canciones que se me escapan de los bolsillos, que van detrás de ti para compartir mi felicidad. Son los ratillos que pasé bajo tu ombligo, donde las nubes van y los sueños son ciudades de gas. El amor no debe tener tiempo y la suerte va rulando por la calle. Si tu alma me recibe, tú decides, ay mujer, lo que debes hacer. Dame una pista que si no rebalo, y el miedo muy malo, y el quererte mucho me da sed. Dime que sigues aquí a mi lado, que yo lo vea claro, ser los dos de una misma piel. Dame una pista que me pueda entretener. Nuestros temores se han perdido ya, son hilos sueltos en una tormenta, y tu cariño voy buscando yo. Tus miradas están oxidadas y no me toman en cuenta. Dame una pista que si no rebalo, y el miedo muy malo, y el quererte mucho me da sed. Dime que sigues aquí a mi lado, que yo lo vea claro. Lodo de una misma piel. Dame una pista que me pueda entretener. El tiempo en sus manos, señoras y caballeros. Regalo los segundos. ¿Quién quiere segundos? Yo, hijo, yo quiero 10 segundos. 10 segundos para usted. ¿Quién quiere segundos? Es que podían ser 13 segundos. 13 segundos, pero que me voy a arruinar. ¡15 segundos! ¿15 segundos? ¡Sí! Ahí los tiene. ¡Para decir lo que yo quiera! ¿Y un coche tú? ¿Un coche? No. ¿Lo puedes conducir o no? Lo he cogido, pero no me dan el permiso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Pues la razón es que no estoy en condiciones. Por aquí, a la derecha. Que ya sé que no te gusta la derecha, pero... Sí, pero ¿qué es lo que dicen? ¿Si las manos no te van bien o qué? Que no me van bien las manos, ni me rige la cabeza. Me hicieron un test yo no me quiero decir, yo creo que... Yo tampoco lo creía, hasta que me hicieron un test, pero no pasaba... La cabeza te va de puta madre. Pues no pasaba del 50, según ellos. No me digas que la inteligencia dura, o sea, que el coeficiente no es menos de 50. Manuel, pero sé que a mí me sigue sorprendiendo, pero he pasado 5 reconocimientos en diferentes sitios. A la izquierda. Clase de a la izquierda, esa nos gusta más, ¿eh? Ya sé decir, pero qué clase de test es. Pues no lo sé. Porque yo hablo contigo y yo te veo luces, te veo aquí, muy rápido en mental. Como aparca aquí, aparca aquí en los cubos. Yo te veo muy rápido. ¿Sí? Mentalmente, es decir, vamos, lo mismo que Richie Carrera no tiene, pero habla con un nivel más alto que un maestro de escuela. Decir, bueno, pues lo mismo que tú, vamos, yo llevo dando clase 28 años y yo te he escuchado hoy y tú te has hecho a ti mismo. Yo creo que tú has ido leyendo solo, tú eres, no sé, en fin, bueno, pues autodidacta como este hombre. Pero ¿y por qué entonces no paso del 50? Pues yo no sé si es que cuando te hacen el test te pone nervioso o te queda bloqueado. No, al revés, joder, no me he puesto nervioso cuando he recogido los Goya. Que no te pones nervioso, yo te vi cuando diste claro. El discurso y era, pues, vamos, tú hablabas muy bien. Pero no, 5 reconocimientos, he ido a una Francia y con dibujos, ¿qué ves aquí? ¿Y te han hecho? ¿Qué no ves aquí? ¿Para ti qué es esto? De una extensión... De todo, sí, de psicológico. El electroencefalograma. Que a lo mejor a mí me dan rollo, yo me levanto y me pongo a golpearme la cabeza contra el cubo de basura ese. Pero te han hecho un test de estos de los de inteligencia, ¿vale usted? ¿Y que nunca lo supera? Que nunca lo supero, no he ido al 50. Encima yo tendría que llevar una persona para controlarme, porque a lo mejor me dan arrebatos y me golpeo o... Pero ¿por qué haces? ¿Estás de cachondeo conmigo? Que no, coño. Joder, yo te veo a ti súper dotado, pero ¿qué me estás diciendo? Luego dirá, vamos, le he dicho un rollo y yo estaba criando malvas con ese tío. Estaba criando huevos. ¿Que es cierto que estás criando huevos conmigo? ¿Sí o no? Que sí. Yo te veo a ti superdotado, ¿qué me estás diciendo a mí? Digo, pues, yo que sé qué clase... No, vamos, qué clase de test son los que han hecho. Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, me lo toca la hombre, por favor. Pero si no tiene sangre en la vena. Que no tiene sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo, además, porque vaya. Y el frío que estamos pasando aquí a la vera del Manzanares, tontamente. Pues si es que... ¡Pero chico! ¿No lo veis? Ay, ¿no lo veis? Tienen un atasco ahí. ¿Tiene un atasco? Monumental. Pues para desatrancar esto yo llamaría a Cometida Gallego. Eso que hacen todo tipo de desatrancos, sombra de pocería, ¿sí? Inspecciones, sí. Tiene unas cámaras que las filtran por las tuberías, niña, y dan con la avería en el momento. Vamos, se encargan ellos de todo. ¿Y tienen número de teléfono? ¡Hombre, claro! Y hasta página web, acometidagallego.net. ¿Qué es para ti? No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. ¡Sí, verdad! ¡Mira, apunta! 91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. ¡Joder! ¡Pero bueno, árbitro, falta! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo. Pero no es nuestro caso. Sol Música. ¡Menos marketing y más música! ¡Ay! ¡Ay, qué arte! ¿Cómo se come aquí? ¡Ay, qué rico! No te lo pienses más. Mira, te cojo que te vas a Avenida de los Poblados. 131 en la Tasca de Oscar. Los mejores aperitivos. Las mejores raciones. Las cañitas. ¡Fresquita, por supuesto! Y no te digo nada cuando tienes que ver el partidito en esa cacho de pantalla, ya sea de línea o de Champions. Y los menús diarios, que te pone la bota. Y el ambiente selecto, que eso es muy importante también. No te lo pienses más. Mira, si estás por aquí por Carabanchel, o por Avenida de los Poblados, o en Madrid, pásate por aquí. ¡Qué rico! Ponme otro poquito de jamón, chérico. La Tasca de Oscar. Oye. Avenida de los Poblados, 131-141. Teléfono para sus reservas. 91-746-3451. Te lo dice Mou. Pinturas plásticas y al temple. Esmaltados. Pinturas decorativas. Revestimiento de fachadas. Estuco. Tratamientos para la madera. Montajes de pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a pintar su pisito en su local. No dudes en llamar. Pinturas, su color. ¿Qué ocurre? gusto e idioteces, no hay ningún secreto. Pero bueno, eso está muy bien. Sigue mi consejo, muchacho. Es mi programa favorito. ¡Ten cuidado, niño, ten cuidado! Uy, tienes que tener un cuidado con Florín, macho, que te mete la grabadora, ¿has visto? Coño, yo no me había dado ni cuenta de que estaba... No sabía ni que estaba Florín metido en ese coche. Joder, pero bueno, pero... ¿Qué te dice? Todo lo que te cuenta, ¿no? En un momentito, ¿no? Oyentes de Radio 3, Radio Tarascá. Joder, qué alegría nos da, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí. Hace una tarde agradable, bien. Es increíble, ¿eh? Mario Trapini. Joder, Mario Trapini, macho. Me induce. ¿Te induce? Sí, no puedo con ese chaval. Joder. De verdad, es increíble. La verdad que sí, que se te asiente. Bueno, ya estamos otra vez con la puerta, la madre que me parió. ¡Voy! Venga, relleno. ¡Voy! Vaya tardecita esta, ¿no? Bueno, yo llevo aquí poco tiempo, pero joder. Oye, oye, primo, ¿qué pasa? Que se me había dicho antes, va a mi primo. ¿Qué? De verdad, primo, que acabo de ver a mi mamá, que primo, chame de maricones que me está cogiendo, me está diciendo que le gusta ese paja, primo, con la madre de otro. ¿Qué dices? ¡Tú, mira, mal! ¡Hasta luego, primo! ¿Pero qué, pero? Yo me estoy quedando. Yo me la dije que viniste. Que le gusta hacerse pajas con la mano de otro. Eso ha dicho, ¿pero no? ¿Pero quién le ha dicho eso en el barrio? Yo qué sé, pero si yo le pillo tres palabras, yo no le pillo más. Yo al Beto también le pillo tres palabras. La madre, que mi padre. Oyentes de Radio 3, no sé cuántas palabras pilláis vosotros, pero. Es increíble, relleno. Sí, sí, la verdad que sí. Yo cuando le veo por el barrio, a lo mejor me viene, oye, chato, ¿qué tal? Otra vez, bueno, no puede ser, por que no favor. Abre, que va a ser él, que va a ser él. Que va a ser él, no abras. ¡Voy! No, no abras, que no. ¡Abro, no abro! Has abierto ya, vamos. Oye, chacho, ¿qué pasa? Que si os tiráis una hora para abrirme. Hombre, ¿qué pasa, Tomás? ¿Qué pasa, Languis? Bueno, Richa, hombre. Que ay, soy... Pensé que venía escondido detrás. Venía escondido detrás. ¿Qué tal? Ah, claro, porque viene intimidado, chacho, porque había unos chusquilillos ahí fuera en la calle. Y le da miedo a los perros. Le da miedo a los chusquiles. Ah. Oye, Richard, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, ahí estamos. ¿Te ha contado tu padre lo de la maqueta? ¿El compromiso ese sí, que...? Sí, para eso he venido, porque yo ya se lo he dicho a mi papá y le he dicho que yo quiero estudiar. ¿Que tú quieres estudiar? Sí. Claro, por eso nosotros también queremos que estudies, pero tú vas a la escuela, lo que pasa es que hay veces que flaqueas y te da temporadas de que no. Ya, pero es que el profesor me tiene manía. No, te tiene manía. ¿Tiene manía? Te manía te ¿y tiene Tomás, manía. tú, pero cómo va a tener manía al chico? Mira, yo creo que son invenciones que tiene. El niño. De niño. Si todo, la verdad es que sí. ¿A quién no los han tenido manías en el colegio? Claro, si no, somos manía, revoleras. Si claro. Tenía yo a mi profesor esconsumico. ¿Cómo me cogían a mí de las patillas, niño? Bueno, Tomás, me han dicho, Tomás, Richard, que estás muy ilusionado, que estás todo el día con la guitarra enganchado, que tienes temitas nuevos. Sí, mira, los estoy haciendo. Déjame hablar, papá. Déjale hablar, hombre, hablar, Tomás. Hijo, te voy a dejar hablar. Déjale de hablar. Bueno, es que me está haciendo mi papá unos temas. Sí. Y estoy ahora mismo estoy haciendo un tema. Mira, es un tema. Cállate, Richard, por favor. Es un tema que se llama Hoy mi hijo Richard va a cantar. Pero, ¿y qué es? ¿A dúo? Hombre, claro. ¿A tú también cantas, Tomás? Mi papá dice lo de Hoy mi hijo Richard va a cantar. Súbele, súbele, Tomás, súbele. Si el estribillo. No súbele al micro, Tomás. Ponle una silla, que es que no llega el micro. Ahí, mira ahí, Richard, ven aquí. Súbele aquí con el papá. Eso, ahí. Oh, ahí, las piernas, ahí. Pobrecillo. Bien. Es que mi papá me hace los estribillos. Ah, y tú te haces los párrafos. Claro. Para que veas, ¿eh? No va a la escuela, pero se hace los párrafos y los compone él. Cuidado, ¿qué niño hace eso? Ninguno, pocos, la verdad. Por eso te digo, Richard. Pues mira, yo desde aquí, Richard, que estamos en directo, en Radio 3, en Radio Nacional, así que no solamente somos nosotros los que estamos escuchando, sino mucha más gente. Nos comprometemos que si tú te aplicas, vas a la escuela y vemos las notas, cómo van, te seguimos el transcurso de todo este año, lo que queda de colegio. Aquí te hacemos una maqueta. ¿Cómo? Sí, ¿qué te parece? Mira, te hacemos una maqueta, llamamos al Josete. Llamamos al Josete para que si quiere pues te pueda ayudar o te mete la guitarra o lo que sea. Sí, es que a Josete le... Mira, no, déjalo. A Josete no, chacho, de verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quiero yo que venga el Josete, chacho, porque... ¿Entonces quién va a tocar la guitarra? Ah, pues yo. Ah, la vas a tocar tú entonces. Hombre, chacho, es un monstruo con la guitarra. Vale, soy vale, su vale. Productor y su manager. Vale. Del niño, ¿no? Del Richard. Muy claro. Bueno, su bueno, manager aquí, del Richard. Bueno, a ver, aquí lo importante es que el Richard acuda a la clase, acuda al cole y podamos grabar un temita y podamos ponerlo aquí y se va a poner. Pero bueno, para eso tiene que haber un compromiso, ¿eh, Richard? ¡Qué ilusión! Sí, yo voy a estudiar, ya se lo he dicho antes a mi papá. Ya, pero es que tienes que ser más aplicado. Sí, sí, claro, hay que ser más aplicado y hay que ser constante. Hombre, hay que ser constante. ¿Cómo dice Lang? Bueno, vámonos, Richard, hijo. Ya, bueno, Richard, que... Oye, que... perdón, Juanma. Dime. Perdón. Voy a decir ahora que estamos aprovechando, que estamos en Radio 3. Por favor, si hay algún sello discográfico, bueno, el cual quiera fichar a mi hijo Richard. Bueno, eso todo llegará. Cuando todo esto se haga, que se ponga en contacto. No, prebuja, déjame dar mi correo. Pero sí, pero que vale. No, bueno, ¿tú cómo va a dar su correo ahora mismo? No nos vayamos a precipitar. Las cosas por sus pautas. Hay que seguir las pautas es de todo. Es que tengo que abrir un correo. Tomás Manager. Bueno, tenemos un correo. Vale, vale, perfectamente. Tenemos un correo que es el nuestro, que es verdaderamente relleno. No veas cómo lo tenemos, que estamos recibiendo correitos. Todavía no lo vamos a leer. Las peticiones que tenemos es el de radiotarasca@rtv.es. Efectivamente. Vale, que ese es el nuestro, el particular, el de aquí, el del programa. Claro, ahí, de Tomás, la ahí. Ahí, Tomás, que nos manden el que quiera. Pero vamos, la cuestión es que hay que seguir las pautas. Bueno, ¿vale? Pues no te digo nada. Me voy al novillo a tomar un café licu. Vale, perfecto. Vamos, Richard. Bueno, Richard. Oye, Rangi, ¿puedo coger una corteza de esta? ¿De sí, corteza de morro? Cógete sí. De eso, que tiene mucha gracia. Pero que eso quiero... Te calles, ¿eh? Venga. Cállate. Venga, cógete dos. Adiós. Es que me deja el Rangi. Cómo se ha llevado las cortezas ahí corriendo que no se las ha dejado el Tomás. Sí, la verdad es que sí. ¿Y ahora qué pasa? ¿Que me quedo yo sin cortezas o qué? Hombre, el niño, o sea, que se ha llevado la caja entera. Bueno, ¿le vas a negar a un niño una comida? Hombre, chico, no se había negado, relleno, macho, vamos, pero se me había antojado y todo. A ti se te había antojado el envoltorio. Sí, hombre, no, se me ha antojado la corteza. Donde viene la corteza de morro, las cortezas de morro de Cuenca que nos ha traído Mario Trapini, tremendo Mario Trapini. Tú estabas pensando no en la corteza, ya estabas pensando en el envoltorio relleno. El envoltorio. Y eso no se come. ¿Qué te iba a decir? Que eso no se come. Tú imagínate si estuviera aquí el Cholo ahora mismo y oliera las cosas. Cholo, sí, nuestro amigo. Otra vez. ¿Este quién es ahora, el Beto? Que decías de Cholo, nuestro amigo japonés, ¿no? Joder, ¿qué estará haciendo en Japón? Hoy no le vamos a llamar. Hombre, buenas tardes, Francisco Orgullo. Hola, buenas tardes a España y a Portugal. Hombre, ¿qué pasa, Francisco? Macho. A todos vosotros, vengo muy contento. ¿Viene usted muy contento? ¿Por qué viene usted contento? Hombre, porque ya ha llegado el tiempo de las celebraciones, el tiempo de. De las bodas, de los bautizos. ¡Díselo a este! Que tengo de las comuniones, sobre que todo. Que tengo yo una comunión el mañana, sábado. Anda, claro, que me claro. He tenido que ir al zapatero. No veas cómo estaba el zapatero. ¿Será estaba por eso? Estaba lleno. Menos mal que tenía su cuñado que siempre que verdad. ¿Que te has tomado ahí un refresco o algo ahí? Que no me toma nada. Que estaba petado. No, hombre, yo le creo a don Juan Manuel porque es verdad. Yo he pasado y estaba ahí. Tanto el zapatero como su cuñado estaba que no daban su cuñado abasto. No, su yerno. Su yerno, perdón. ¿Está usted con la jamada? ¿Qué le pasa al flequillo que se le ha movido de lado? Pues estoy con el viento, con la ventolera esta que hace primaveral. Si es que no, veas cómo estamos. Vengo pues, de la librería. ¿Y no hay clases hoy de la asociación de cocina? ¿Ha dejado usted ya a las mujeres? Las he dejado hoy preparando. ¿Con los huevos puestos? Efectivamente, las he dejado preparando un gazpachuelo. Ya después contaré una comida muy rica. ¿Gazpachuelo? Gazpachuelo. Pero eso de gazpacho. No, eso es otra cosa diferente. Ya después te lo contaré porque no quería dejar la ocasión de recomendar unos regalos para la primera comunión. He dejado allí una señora. ¿Pero qué tiene usted? ¿Alguna comunión o qué? Yo tengo una comunión. Claro, pues mira, tengo, me vendía que te cagas. Yo tengo cinco. Joder, cinco comuniones. Pero madre mía, mi vida. Yo ya lo tengo comprado. Es que como es mañana. Pero bueno, claro, pero bueno, no, para los oyentes de Radio 3, que ahora empiezan las temporadas, verdaderamente pues. Pues nos puede venir bien. Joder. Bueno, pero vamos a ver una cosa. Que no, hombre, que estamos con Francisco Orgullo hablando. ¿Por qué tiene que venir alguien ahora? Es que, joder, cuando la gente se pone cabezona por venir y llamar. ¡Buenas! ¿Qué pasa? Bueno, hombre, vaya de mi vida. Joder, Paquito, qué escaqueado eres, hijo. Siempre te va aquí, está más aquí que en la asociación, hijo, ¿eh? Bueno, porque uno he tenido que salir a hacer unas compras. He tenido. Me he pasado. Claro, solo le falta el bozal. Y ladrar. Y ladrar, ¿no? Y ya serías un perro auténtico. Pero que ha dejado allí. No me diga usted eso. Ha dejado a Sonsoles allí. ¿A quién ha dejado usted? A ver, ¿qué me cuenta? He dejado a la señora Maripaz apuntando. Ah, Maripaz, creía yo que era Sonsoles. No, Sonsoles no ha venido hoy. Ah. Siempre suelo dejar a doña María Ángel o a doña Sonsoli. La deja a María Ángel. ¿Qué ¿no? digo yo? Que están haciendo un plato. ¿Cómo Maripaz? Están haciendo un plato gazpachuelo. Muy rico gazpachuelo. Pues. Muy rico. O sea, yo he comido gazpachuelo. Señor Fabián, le voy a decir una cosa. Usted después de todas estas clases, todo lo que se cocina, usted pampliará, ¿no? Hombre, usted tiene que comer de eso. Por supuesto. Usted es un gran beneficiado, ¿eh? Hombre, por supuesto. Para eso lo organizo George. Él es el control de calidad. Yo primero le planteo la receta, él las degusta, las prueba y ya le damos el visto bueno, ¿verdad? Hombre, le damos no, le doy. Le da usted el visto bueno, mire. No nos deslicemos por las ramas. Y venga, al lío que te vas a la asociación. No, que ya le está mandando usted para la asociación. Pero sé que nos está dando unos consejos. Déjamelo un rato aquí. Si ¿quién era? ¿Maripaz? ¡Maripaz! Sí, tengo la señora Maripaz. Si está Maripaz allí, no... Bueno, da igual. Lo que tarde en ir de aquí a tomarme un chatito, ¿vale? Venga. Vengo a buscarte ahora. Venga, chato. Venga, señor Fabián, venga. Mira, mejor. Ay, mejor que se vaya si no sí, pero es que ahora otra vez tiene que venir y voy a tener que abrir otra vez. Bueno, ¿qué macho? Si pues ya relleno, porque ya siempre, yo. ¿Por bueno, qué hablando de lo que estábamos ¿por qué te crees que están siempre los presentadores? Ya lo sé, vale. Para librar el trabajo a los presentadores. Escúchame una cosa, Langui. Y atento. No, escúchame y que se te grabe esto en la cabeza. ¿Por qué te crees que yo... Si escúchame. Yo hubiera llegado tarde antes y no hubieras estado tú, vale, el programa no se podía haber empezado. O yo no me podía haber ido a por los zapatos. ¿Qué me está hablando? Tú siempre haces una buena labor, relleno. ¿Me estás hablando a mí? Hombre, claro. Tu labor es fundamental. Ya lo sé, pero escúchame una cosa. Acuérdate de esta palabra, Langui. Algún día... Algún día me darás... ¡Prometo! darme un par... ¡Esa puerta de ahí tendrá un timbre! ¡Para abrir! ¿Un timbre para ti? ¿Tú acuerdas de esta palabra? Bueno, bueno, ya veremos, relleno. Que eso bueno, vale venga, dinero. Que está eso Francisco vale dinero. Perdiendo el tiempo. Eso vale dinero. Vamos a escuchar un temita, Francisco Orgullo. Un venga. Poquito, porque me ha dado ahora mismo aquí un dolor en la cadera izquierda y necesito colocármela y yo, como, bueno, no, me, bueno. Como no tenga música por medio, no me consigo colocar no la funciona, cadera. No joder. Funciona. Vale, oye, ahora seguimos hablando, dime. Hablando de los regalos, esto que estábamos hablando de la comunión, a mí me regalaron un reloj de esto de calculadora. Me lo pasaba yo multiplicando ahí. Ay, gordo. A ver, voy a menear. Ahí, mira, mira cómo me coloco la cadera derecha. Ahí va, aquí. A ver, empújame para el otro lado. Ay, mira, mira, ay, ay, que me coloco la cadera ahí. ¡Suéltala! MCs pregando sílabas, ¿de quién te ofrece más? Breakers, managers o beatmakers. Somos cazadores de riesgo, me atrevo a más que algún skater. Hago un kickflip, se corra el lipstick. Amos del hip hop, del beatbox. Hall of Fame en edificios, aventajaos como Hitchcock. Hijos del rock and roll, soy el mentor. Iron Maiden, Curtis Mayfield, Justice for All. Soy el que aclarará el estado mundial de los que inflamarán. Independientemente, nuestro show es el que vale más. So watch your mouth, bebiendo Genesis en París estoy. Madrid y Barcelona cruzo como un tren, el fin es hoy. Punks, Marvel Zombies, ya ves que existen ovnis. Smoke this madness, jockey, vamos por partes. Hablando en plata, squad y shabu, one shot. Os da que pensar en quién domina el drama del sound clash. Loco de finger trap. Quieres what is that, shala. No tienes chance con este army. No tienes chance con este squad. I don't you fuck around. Watch your mouth. What the fuck you talking about? You got no chances against the army. You got no chances against the squad. Brindo con mi gente. Nuevo cambio siempre inteligente. Componemos tu oración con la pasión de un principio. Venimos activos haciendo ruido. Hacer pasillos largos. En la clase de los más buscados estamos. Acusados como altos cargos. No somos blandos. Hacemos hardcore. No escuchan vándalos. Años galones, protocolos y paciencia. Nos hicieron grandes fans de esta ciencia. Matemáticos como problemáticos son. Explosivos plásticos. Vuelo de Pantol. Perros ciegos de Manitol. Nos siguen ahogados en alcohol. Adictos a la crown, jefe soy como Barry White. HP Squad, my life, nuestros skills. Gritáis, da todo igual, Raika mi nombre, asócialo. Es el momento cumbre, ya que dalo todo, demuéstralo. Loco de finger jab, shop a jab. Quieres what is that, shalau. No tienes chance con este army. No tienes chance con este squad. HP Squad, don't you walk around. Watch your mouth. ¿Cómo suena esto, eh? Hablando en plata. Hablando en plata, squad, que ya me he colocado la cadera. Tú te la vas a colocar, pero yo me la he descolocado ahora mismo. Qué modernidades, eh. Qué modernidades. Qué modernidades, ¿sabes esto? A usted le gusta el rap, ¿no, Francisco? Sí, bueno, hemos bueno, tenemos que poner a Josete, que hay que decirlo del día 2 de mayo del concierto. Me gusta más. Eso ya lo he dicho antes, chaval. ¿El qué? Lo de Josete. Ah, que lo ha dicho antes ya. Claro, hermano. Pero has dicho que actúa el 2 de mayo en el Círculo de Bellas Artes, la presentación del concierto. ¿Con quién vas? ¿A qué no sabes con quién más? Sí, Tomasito también actúa. ¿Cómo te lo sabes? Es un cartel. De excepción. ¿Ah, sí? Tomasito y Josete. ¿Y cómo se llama el disco de Josete? Recuerdo de. Venga, recuerdo de chico, gordo. Recuerdo de chico, relleno. Claro, ¿cómo no lo vas a saber? ¿Y ha puesto también un tema? Hombre, claro. Joder. No sé, es que me. He tardado 20 minutos en venir, ¿no? La cosita de mi barrio, pues puesto, chaval. Ah, la cosita de mi barrio. Hombre, encima. Claro que has tardado. Es que encima lo dices. ¿Lo has visto? Claro que lo digo. ¿Lo estáis escuchando todos? No. Estos niños, si es que te tenía que grabar una grabadora. Pero como vamos, Florida, que Francisco Orgullo es un orgullo tenerte aquí, sí. y que no estés en la Asociación de Vecinos entre manos en la masa. Hombre, allí estamos con las manos en la masa, con los fogones, con nuestras recetas y nuestros platos. Pero yo he aprovechado para hacer mis compras de regalo que tenía que hacer para la comunión. Sí, que recordamos que estamos hablando de las celebraciones, bodas, bautizos, comuniones. Sobre todo comuniones, que en esta época... Yo tengo mañana una. Correcto, yo tengo cinco. Y quería recomendar unos libros, porque, hombre, a los niños tanta videoconsola, tanta... Sí, yo prefiero regalarle un balón. Yo también. Yo claro. Prefiero que al mío le regalen un balón antes que un videojuego. Bueno, un videojuego no, porque es canijo, pero vamos. ¡Sale futbolista y sale un monstruo! Balón, hombre, balón. Claro. Un balón, yo siempre iba con un balón en los pies. Sí, y cuando no tenía balón, un bote. ¿Tú con lo que ibas ahí con una sierra eléctrica? Hay gente que iba con un balón en el pie y hay gente que iba con un bollo en la mano. ¿No? Con un bollo en la mano también iban algunos. Claro. Te voy a decir una cosa, los bollos hay gente que no le gusta. Bueno, a ti especialmente sí te gusta. Hombre, un bollo siempre está bien de vez en cuando. Yo quería recomendar unos libritos para que se los regalen a los chavales, a la chavalería. Pues venga, aquellos que tengan que regalar en esta comunión a chavales, vamos a tomar nota de que Francisco Orgullo nos va a dar una recomendación de buenos libros para la juventud. Claro, clásicos como por ejemplo Corazón, de Mundo D'Amicis. Ese libro es un clásico, es un libro de un niño, un chaval que está en el colegio y cuenta sus experiencias y cómo le va en el curso. Es un clásico, está muy bonito. O también si el niño es espabilado, de estos niños ya más repipi, le regalamos Los renglones torcidos de Dios, que es un clásico de Torcuato Luca de Tena. Sí, Torcuato Luca de Tena, ¿verdad? Son los libros que hay que leerse con 9, con 12 años. ¡Vaya nombre que tenía el jambo este, Torcuato! Torcuato, ¿eh? ¡Qué buena rima! Y también El misterio de la cripta embrujada, de Eduardo Mendoza, que es un gran clásico, muy divertido. Este para las niñas, sobre todo. Y bueno, esos son los ejemplares que a mí yo me acuerdo que me regalaron uno, pero no fue la comunión. Manolito Gafotas. También, que estaba súper bien. Manolito Gafotas, sí señor. Buen libro a mí, yo me acuerdo que me claro, del Vira Lindo, y para la actualidad. La guerra de papá, ¿puede ser? Eso es una película, ¿no? Pero sí, pero sacaron el libro. También lo habría, ¿no? Sí, ahora me pillo un poco descolocado, sí, ¿no? De Azcona, creo. Sí, no me acuerdo. Lo mandaban siempre en el colegio. Esas lecturas, que no son las lecturas recomendadas, que son un aburrimiento, sino que son lecturas bonitas para los chavales, ¿no? Claro. Entre que eso y un balón, eso bonito. Y además mucho más barato que una videoconsola, claro, que las videoconsolas son carísimas, ¿eh? Bueno, sí, la verdad, hoy en día, bueno, también además de baratísimas, está la cosa por las nubes, ¿no? Porque date cuenta que están sacando videoconsolas nuevas que los juegos antiguos ya no valen para las nuevas. Eso es todo un sacacuarto, hombre. ¿Sabes lo que me regalaron a mí también? Me estoy acordando del mismo Juanma, que tengo fotos en casa. Me regalaron el traje, niño, de Arconada. ¡Se ha dicho hace años ya! El traje de Arconada. Yo, de Arconada, la selección española, yo también lo tenía, el de Santillana y el de Arconada. ¡Oh, sí, que era un monstruo! Relleno. Oye, Relleno, ¿por qué te muerdes las uñas? ¿Tendrás hambre o qué? Hombre, se ha llevado el niño, el Richard, macho, las torrijas, y la verdad es que tengo un poquito de hambre. Si es que no me da tiempo ni a comerme dos cortecitas, déjate macho. Las uñas ya. Si quieres te preparo un platito rápido aquí. ¿Cómo? Con lo que encuentre yo te hago un plato rápido. Como no rebusques ahí en la rebotica, que por cierto, está la zarigüeya, que la tenemos ahí metida. ¿Pero dónde está la zari? Pues te lo he dicho, no, me has preguntado antes por ella. Está en la rebotica. No me digas que está en la rebotica. Espérate que voy a por ella. Ahí detrás. Que te vas. Venga, vale. Ahí este relleno. Ahora va a estar aquí dando por saco. Es que últimamente, mira, ya está ahí. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Pero si está la pobreza, échale, mira, le voy a echar un cachito de corteza que había por aquí por el suelo. Toma, échaselo. Mira. ¡Anda, come! Esta zarigüeya se le quita los pelitos y tiene buena carne, ¿eh? Tiene un buen guiso esta zarigüeya, ¿eh? Bueno, vamos a ver una cosa. Este animal no se come, hombre, por favor. Ah, bueno. Bueno, métela para adentro ya. Joder, me pongo nervioso. Métela para adentro. Ay, rellenito. Francisco Orgullo, pues todo lo que sea deporte y cultura para la juventud es una maravilla. Hombre, claro, eso es estupendo. Además, las videoconsolas no son carismáticas. No. ¿No tienen carisma? No tienen carisma, no valen para nada, no estimula la imaginación y son carísimas, la participación. Y son carísimas, como ya he dicho. Ya te digo, yo me acuerdo cuando en mi época, ¿verdad? El día de la primera comunión era el día más feliz en la vida de un niño. ¿Cuál es el día más feliz de tu vida? El día de mi primera comunión. Hoy en día no, los tiempos cambian. Hoy es el día de su primer botellón. ¿No? Su primer botellón. A mí me da la sensación que se le va a cortar el rollo porque va a ser señor Fabián y a ver. Que, bueno, mira, Francisco, te iba a decir. Paquito, hijo. Bueno, si es que... Te estoy escuchando de los chinos que le he dicho aquí al de los vídeos. Ponme Radio 3. Me estás poniendo enfermo, hijo. Eres de los pocos, señor Fabián, que llama a Francisco Paquito, ¿eh? Será por la diferencia confianza. De edad, ¿no? Por hombre, la confianza. Porque yo soy más mayor que él y yo le he visto crecer. Efectivamente. Él me ha visto, me ha lidiado. Hombre, yo también le he visto crecer a usted. Tú eres tonto. ¿Cómo que tú? Tú eres tonto hasta las 3, chico. A partir de las 3 eres gilipollas. Coge porque estamos en antena, ¿eh? Vamos a ver. Si es verdad, yo le he visto crecer. Usted me ha visto crecer a mí, pero yo le he visto crecer a mí. Que no, chico. Se me ha insultado Juan Maestro. Vale, no, por favor. Por favor, un poquito de paz, ¿eh? Un poquito de paz. Estábamos hablando, ya hemos hablado, señor Fabián, de los regalos, de las comuniones. Hemos recomendado unos libros. Hombre, muy bueno. Muy buena. A mí me gusta mucho ese que decía, ¿cómo era? Soldadito, ¿dónde ha venido usted? Yo he venido de la guerra de Aranjuez. Dice, ¿ha visto usted a mi marido? Sí. ¿Alguna vez en Aranjuez? Dice, si le he visto, no me acuerdo. Deme usted las señas de él. Dice, mi marido es alto y rubio. Bueno. Alto y rubio aragonés. Sí. y en la punta de la lanza. ¿Qué tiene? Lleva un pañuelo francés. Ole. Lo bordé cuando niño lo bordé. Uno que le estoy bordando y otro que le bordaré. ¡Sí, señor! ¡Qué bonito! Bravo, bravo, bravo, bravo, aplauso, bravo, aplauso, bravo, aplauso, aplauso, aplauso. Bravo, bravo. Muchas gracias. La ha sentado usted bien el chatito, ¿no? Hombre, por lo menos me anima. Me anima la tarde porque, mira, habiendo lo que hay que escuchar y viendo al pájaro este que está cobrando por la cara, ¿me entiendes? Porque nunca va, nunca está en la situación. Le voy a pagar. ¿Qué te parece, Paquito? Si yo... Escúchame. ¿Qué te parece, Paquito, si le pago a Consolación? A Consolación, dice a la responsable que deja usted al cargo de la clase. Tu sueldo lo repartimos entre los dos. Bueno, me voy corriendo y ya lo hablamos, ¿eh? En otro momento. Pues venga, está chingando. Pues hasta luego. Bueno, pues nada, se va este hombre y se va con la cabeza agachada. Pero vamos ya, pero... Señor Fabián, tampoco era para ponerse así, ¿no? ¿Cómo que no? Pero él está de lunes a viernes. Los viernes hace esta escapadita porque yo le tengo dicho, oye, pues pásate y nos comenta. Pues que me avise a mí. Que me das un poco de juego en el programa. Que me avise a mí, Juan Manuel. Y al final, ¿qué pasa? ¿No nos sabe la receta? Él no está de lunes a jueves ahí perenne, señor Fabián. Claro. Bueno, pues tampoco pasa nada. Porque los viernes, este ratito, haga él sus escapaditas. Claro, y aquí, pues mira, aquí nos tiene. Aquí nos tiene cubiertos. No. ¿Sabe inglés usted? Hombre, yes. Yes. Hombre, thank you very much. Son de you, name de la barriga que tú tienes. La misma madre. ¿Qué te parece? La verdad que me ha dejado flipar porque yo no entiendo inglés. Claro, no sé. Pues es que este chaval va a venir ahora. A papá le va a venir a contar cosas, ¿no? A papá le va a venir a contar. Ay, bueno, me voy. Oye, que tu sobrino actúa el 2 de mayo. Claro, el José, en el tipo. Estuve donde Tony, te lo dije, sí, seguro que sí. Sí. Qué bien me va a llevar los gazos. Oye, hace tiempo que no le veo al Tony Garrido. No le, bueno, tampoco es que la quiera ver, pero bueno, pero digo que hace de tiempo. Pues estaba mosca, tío, Ya, a mí me quemó mal ya. A mí también. Que digo le que. Decía a mi sobrino. Pues lo dijo mi sobrino. Su sobrino José, que estuvo allí, sí. Oye, con tu tío, no te traigas a tu tío, que te hago este tipo de. Va a estar usted. Le sube de la cobay. El sume de la cobay, claro. Él me llama que te cuen, pues ahora le podemos llamar a Tony Garrido el sume de la cobay. El sume de la cobay. Claro, no dice el que te cuen. El langue, pues el Tony. El sume de la cobay. El sume de la cobay. Ahí se va a quedar. Vas a estar el día 2 de mayo en el Círculo de Bellas Artes. ¡Por supuesto! ¿Cómo tendrá José te preparado ese concierto? Yo es que no sé nada, no me dice nada. ¿Te lo puedo decir? Se lo tiene resguardado todo, ¿no? Bueno, tú que eres su tío y... Bueno, no te lo puedo decir. No tiene ninguna sorpresita. ¿Cómo? Dice que sí, va a presentar uno a uno a los invitados. Sí, como se presenta. Empezando por ti. Hombre, yo voy a estar ahí. Yo voy a estar ahí, hombre. Es que más pesa de pan vendido y parte de lo que citas. Bueno, me he ganado la vida honradamente. ¿Cómo has dicho que te ganas la vida? Honradamente. Honradamente ahora porque te has dado la oportunidad. Si no, tengo que su mojón. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Por lo menos estoy aquí con la gente aquí metido. Venga ya, chaval. Me voy, que no lo aguanto, que me está poniendo nervioso. Voy a tomar otro vinito. Venga, otro vinito. Hasta luego. Hasta luego, señor Fabián. Venga. Ay. Madre mía, niño, este hombre cuando viene a saco, Mira, hombre, a Paquito, chico, que la chava que estaba aquí, no me está también tranquilo. También te ha dicho la verdad, porque si te doy yo curro, si no todavía te vas por ahí zascandileando. Pues sí, la verdad y que trapicheando. Sí, Juan Manuel, ya se lo he dicho antes al Chemita, que es que yo, niño, tú me pediste el favor, yo estoy aquí contigo, ¿me entiendes? Yo no me puedo ir a jugar al ping-pong ni a beberme una Fanta ni nada, ¿me entiendes? Oyentes de Radio 3 en Radio Tarasca. Una hora menos en las Islas Canarias. Una hora menos en las Islas Canarias y en Lisboa. Suértala. Y en Inglaterra. Supri. Y por ahí por América ya ni te digo, niño. ¿Y en Tokio? ¿Cómo has pillado fuera de juego? La Daco está ahí. Cooks a castle on his back, made back a exotic lady, eye catcher, holla at ya. Call me the chiropractor, working like Muay Thai class, get pressed spire out ya. And of course, I've been the boss's back when rocking D-Boy, Fila Valor in a 190 black Benz. Now they shut down the stores and I'm shopping. Used to be train robbing, face covered in stock, and I'm down. Chain gleaming, switch your lanes, two seat and hate him or love him for the same reason. Can't leave it, the game needs him, plus the people need someone to believe in. When God's son will trust, cause they know I'ma give them what they want. They're looking for a hero. I guess that makes me a hero. Rubber grip holder, reloader, come at me, I'm

¿Verdad? ¿Qué sabes si está baño contando lo de la Maripili? Porque siempre hace lo mismo, cuando te pones a hablar de ti, siempre empiezas tal, tal, tal, y ya dices, pues me acuerdo cuando estuve con la Maripili, con la única piba, con la única piba que has estado. Ya, bueno, pero ¿y qué quieres que haga? Pues por eso cuento lo de la Maripili, niño. Rellenito acá en jamón, bueno, te da cuartel, digo, uy, a ver si va a estar enjamando ahí. Que no, hombre, jamando no, bueno, lo he dicho. ¿Estabas bien entonces contando la historia? Hombre, estaba a gusto, estaba contando y va a empezar a contar lo de la Maripili. Ah, bueno, cuando, pues venga, pero que me voy. Pero joder. Oye, yo no he visto a este chaval, mira, te voy a decir una cosa. Cuando quieres sale pitando, ¿eh? ¿Sabes lo que te digo? Es como fregado cuando se quitaba los hierros de las piernas, niño. Sale pitando. Bueno, pues como se estaba contando, que me acuerdo yo que estaba yo con la Maripili y estaba yo ahí liado en el tema. Pipa, pipa. Bueno, total, que me dan así en la ventanilla de la Guardia Civil, niño. Y yo encima con el 127 chorado. Uy, chorado, no. Que me la deja mi primo. Un marrón que te caga. Ya. Otra vez. Pues macho, sí. ¡Voy! ¡Voy! Relleno. Bueno, ¿qué pasa? ¿Estamos de cachondeo o qué pasa? Que ya estabas contando lo de la Guardia Civil. Seguro que iba por donde la Guardia Civil, ¿a qué sí, Daco? Estaba ya que estaba ya dando la piga casi, niño. Te lo digo yo. Bueno. ¿Pero te ha dado tiempo a contar algo más? Que sí, que me ha dado tiempo. Oye, no me hagas hablar más. Que es que no me he tomado la pastilla de la garganta. Y te operaron de amígdalas. También. Me arrancaron, niño, pero con un alicate así, a traición. Oye, relleno, una cosa. ¿Por qué siempre vas con esta camisa de leñador, de canadiense, con las mangas recortadas? Pues porque no tengo otra, Juanma. No me digas a mí que no tienes otra, tío. Que no hay talla, niño. Así con esta. No tampoco, tampoco estás tan gordo, estás rellenito, estás relleno, pero vamos. Ya lo pero sé. Que siempre vayas con la misma camisa a todos los lados. Pero bueno, ¿por qué no me regalas? Cuéntalo de la camisa, que me voy. Cuéntalo bueno, de la camisa. Bueno, la camisa fue curioso, porque estaba yo, me acuerdo una vez, ahí en Arkansas. Estaba yo en Arkansas, digo, me voy a comprar una camisa. Total, que voy para allá, niño. Me tuve que ir a un sitio de oportunidades. O sea, un sitio de oportunidades por unos precios, pero elevadísimos por la nube. Digo, me fui a uno de oportunidades y me vi la camisa y digo, coño, me la voy a poner. Niño, que me la puse, que me dio como un buen rollo. Que ya no me la ha quitado, sí. Oyente de Radio Tarasca, no me la ha quitado en mi vida. Bueno, otra vez. Esto es un cachondeo, ya es. ¡Voy! Ya, hombre, mano, por favor, no entres. Ah, que seguro que estabas contando lo de la camisa que te daba buen rollo cuando te la pusiste. Sí, y también estaba contando cuando te quitaste la rodillera y saliste de naja. Que cuando quieres salir corriendo, sales, ¿eh? Hombre, claro, exactamente, porque yo tengo mis propios trucos para salir corriendo, relleno. La madre que me parió, macho, hermano. Bueno. Oye, me pasan una nota de última hora. A ver, una nota de última hora. ¿Por el correo electrónico o por qué? No, que me la han pasado por última hora, así como en el telediario, niño. Me pasan notas. Ah, sí. Que estamos llegando al final ya. De Radio Tarasca. Ah, que estamos llegando al final de Radio Tarasca. Sí, pues la han puesto niño. Ah, bueno, sí, verdad, lo habíamos dicho antes, que quedaban 6 minutos para contar tu vida. Pero Radio Tarasca con K, me han puesto con Q, oye. No, Radio Tarasca es con K. Bueno, pues ya estamos llegando al final. O sea, que el Dago se ponga un tequita, niño, que yo me voy. Que aquí te quedas. ¡Hasta luego, abajo! ¿Qué dices? ¿Pero dónde vas? Pero ahí va, ahora me ha dejado a mí solo. Me cago en la madre del cordero. Por no decir del pollo, o por no decir del pavo. Pero bueno, pues yo voy a llamar a mi locutor interior. Es el Will is made the train, el que siempre tengo, que me hace sacar lo que llevo dentro. Buenas tardes a todos. Nos vamos a marchar ya todos del barrio Pan Bendito. Y bueno, sin más preámbulos, que os gocéis con la música de la Daco Stein. Dory con Chiyu, Wine Train to You. Nothing less than the supreme best. say that you can pass the